Hoy en día la exploración espacial es un clásico. Si no, vean cuántos niños quieren ser astronautas y cuántos ingenieros en computación. Escuchan los programas de rock más longevos de la amplitud modulada por el 1370. Su nombre, Los Clásicos del Rock, los sábados a las 12:30 p.m. Escucha los clásicos que nunca te programaron.